Para pensarlo, 29 de enero del 2008, 16:23. Manchas solares. El presagio de un muy temido ciclo solar. Nueva York, EU. Comenzamos un nuevo ciclo de actividad solar de 11 años, y con él, el aumento de riesgos para las redes eléctricas militares y civiles, y de las líneas aéreas de comunicaciones, las señales GPS e incluso para los teléfonos móviles y las transacciones de cajero automático. Cuando hace unos días apareció la primera mancha solar del ciclo en el hemisferio norte, los científicos del NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration dijeron: punto. Esta mancha solar es como el primer tordo de la primavera, dijo Douglas Biesecker, físico solar del NOAA del Centro de Predicción del Clima Espacial. En este caso, es una señal temprana de las tormentas solares que aumentarán gradualmente en los próximos años. Comilla doble. Una mancha solar es un área de actividad magnéticamente muy organizada en la superficie del Sol. El nuevo ciclo de 11 años, llamado ciclo solar 24, se espera que vaya apareciendo poco a poco, con el número de manchas solares. Las tormentas solares alcanzarán su máximo entre el 2011 y el 2012, aunque, en cualquier momento pueden surgir tormentas devastadoras. Durante una tormenta solar, puede dirigirse hacia la Tierra material altamente cargado que es expulsado desde el Sol, pudiendo afectar a redes eléctricas, interrumpir las comunicaciones y amenazan a los astronautas con la radiación perjudicial. Las tormentas también pueden dañar los satélites de comunicaciones comerciales, y saturar de señales el sistema de posicionamiento global. Las actividades rutinarias, tales como hablar por un teléfono móvil u obtener dinero de un cajero automático, de repente podrían detenerse en una gran parte del mundo. Nuestra creciente dependencia de tecnologías altamente sofisticadas, basadas en el espacio, significa que somos mucho más vulnerables a la meteorología espacial hoy que en el pasado, dijo el vicealmirante Conrad C. Lautenbacher, secretario de Comercio para los Océanos y la Atmósfera y administrador de NOAA. El NOAA vigila el clima espacial y las previsiones son esenciales para la capacidad de la nación para funcionar sin problemas durante las perturbaciones solares. Comilla doble. El pasado mes de abril, en coordinación con un grupo internacional de expertos en energía solar, la NOAA emitió un pronóstico del ciclo solar 24 que se iniciaría en torno a marzo de 2008, 6 meses arriba o abajo. El grupo se dividió uniformemente entre los que predijeron un ciclo de fuerte o un ciclo débil. Ambos equipos estuvieron de acuerdo en que este próximo ciclo pronto será mayor que el ya menguante ciclo anterior. Lo más probable es que sea una larga temporada con muchas manchas solares y grandes tormentas, dijo Biesecker. Los científicos consideran que muchas de estas manchas solares deben surgir antes de que el nuevo ciclo alcance su máximo, estando acompañadas de tormentas más frecuentes. La nueva mancha solar, identificada como Almohadilla 10981, es el último punto numerado por la NOAA desde que ésta comenzó el 5 de enero de 1972. Su alta ubicación en la latitud 27 grados norte, y su polaridad negativa que le hace encaminarse a la derecha en el hemisferio norte, son claros signos de un nuevo ciclo solar, de acuerdo con expertos del NOAA. La primera actividad de las manchas solares de un nuevo ciclo solar puede surgir en las altas latitudes, mientras que las del ciclo anterior continúan formándose más cerca de la línea ecuatorial. El SUBC es el primer centro de alerta para la actividad solar y sus efectos en la Tierra. En el centro espacial, los meteorólogos hacen predicciones para la próxima temporada solar de 11 años y advierten de que las tormentas individuales se produzcan en el Sol, podrían tener impacto sobre la Tierra. SUBC-NOAA es uno de los 9 centros nacionales de predicción del medio ambiente y alerta también al Servicio de Medio Ambiente de la Agencia Espacial Internacional ISS, un consorcio de 11 naciones. Datos científicos. Una mínima cantidad de materia puede convertirse en una enorme manifestación de energía. Esta relación entre la materia y la energía explica la potencia del Sol, que hace posible la vida. ¿Cuál es la equivalencia? En 1905, Einstein había predicho una equivalencia entre la materia y la energía mediante su ecuación E igual mc2. Una vez que Einstein formuló la relación, los científicos pudieron explicar por qué ha brillado el Sol por miles de millones de años. En el interior del Sol se producen continuas reacciones termonucleares. De este modo, el Sol convierte cada segundo unos 564 millones de toneladas de hidrógeno en 560 millones de toneladas de helio, lo que significa que unos 4 millones de toneladas de materia se transforman en energía solar, una pequeña parte de la cual llega a la Tierra y sostiene la vida. La mayoría de las fuentes de energía usadas por el hombre derivan indirectamente del Sol. Los combustibles fósiles preservan energía solar capturada hace millones de años mediante fotosíntesis, La energía hidroeléctrica usa la energía potencial de agua que se condensó en altura después de haberse evaporado por el calor del sol, etc. Sin embargo, el uso directo de energía solar para la obtención de energía no está aún muy extendido debido a que los mecanismos actuales no son suficientemente eficaces. Datos solares. OLACME es una onda hecha de radiación y viento solar que se desprende del sol en el periodo llamado actividad máxima solar. Esta onda es muy peligrosa ya que daña los circuitos eléctricos, los transformadores y los sistemas de comunicación. Cuando esto ocurre, se dice que hay una tormenta solar. O cada 11 años, el sol entra en un turbulento ciclo actividad máxima solar, que representa la época más propicia para que el planeta sufra una tormenta solar. O el próximo máximo solar ocurrirá en el año 2011. O una potente tormenta solar es capaz de paralizar por completo la red eléctrica de las grandes ciudades, una situación que podría durar semanas, meses o incluso años. O las tormentas solares pueden causar interferencias en las señales de radio, afectar a los sistemas de navegación aéreos, dañar las señales telefónicas e inutilizar satélites por completo. O el 13 de marzo de 1989, la ciudad de Quebec, en Canadá, fue azotada por una fuerte tormenta solar. Como resultado de ello, 6 millones de personas se vieron afectadas por un gran apagón que duró 90 segundos. La red eléctrica de Montreal estuvo paralizada durante más de 9 horas. Los daños que provocó el apagón, junto con las pérdidas originadas por la falta de energía, alcanzaron los cientos de millones de dólares. O entre los días 1 de septiembre de 1859, una intensa tormenta solar afectó a la mayor parte del planeta. Las líneas telegráficas de los Estados Unidos y el Reino Unido quedaron inutilizadas y se provocaron varios incendios. Además, una impresionante aurora boreal, fenómeno que normalmente solo puede observarse desde las regiones árticas, pudo verse en lugares tan alejados entre sí como Roma o Hawái. Fuente: http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp/nota-id=187995 Lord J.